Hay una historia que me contaron, no sé si es cierta o nada más fue como una ilustración, pero hoy que vamos a hablar de la fe, vale la pena recordar. Y cuentan que en una ciudad, en un pueblito, había una iglesia y que de pronto, cerca de la iglesia, a un par de cuadras de la iglesia, pusieron un centro nocturno con venta de alcohol, con chicas. No había chicos en esa época cuando que se dedicaban a la prostitución. Y entonces la iglesia se preocupó y dijo, pues vamos a orar para que el Señor remedie esta situación. Entonces todos se ponen de rodillas y constantemente están, Señor, quita este negocio de aquí que está distrayéndonos, y no solamente distrayendo, sino alejando a la gente para que no escuche tu palabra. Y día y noche por varias semanas estuvieron orando. Misteriosamente después, este local se quema. Nadie supo cómo fue, y entonces los dueños de este negocio, sabiendo que la iglesia se estaba oponiendo, van y levantan una demanda. Y entonces llega el juez y le dice a las personas, bueno, los dueños del local están levantándoles una demanda porque ustedes estuvieron orando por esto y creen que por causa de sus oraciones el negocio se ha quemado. Y entonces las personas de la iglesia pues dijeron, no, la verdad es que pues estuvimos orando, pero no creemos que haya sido por nuestras oraciones. Y esto refleja algo muy interesante. Refleja que las personas que estaban fuera de la iglesia creían que el Dios a quien se estaban refiriendo las personas podía hacer un milagro y que lo había hecho. Y las personas que estaban dentro de la iglesia, quizás por eludir su responsabilidad, quizás por temor, dijeron, no, nuestro Dios no haría algo así. Y entonces hoy vamos a hablar de la fe. Y hablar de la fe es complicado. Santiago nos permite ver que hay personas que se engañan creyendo que tienen fe, cuando en realidad no la tienen. Dice Santiago en 3:14, ¿de qué sirve alegar que tienen fe si no tienen obras? Es decir, la persona está creyendo de la mejor, con su mejor intención que tiene fe, pero hay algo que da evidencia de que no la tiene. Un escritor cristiano que se llama J.I. Packer, el cual les recomiendo, nos ayuda a entender qué es la fe o cómo diferenciar esta fe con preguntas que son muy punzantes. Dice, pregunta él, ¿realmente sabemos lo que debiéramos saber de Dios? ¿Confiamos en Cristo como debiéramos confiar en Cristo? ¿Buscamos y tomamos nota cuidadosamente de las promesas que Dios nos ofrece a través de su palabra en las Escrituras? ¿Pedimos estas promesas, solicitamos que Dios conceda estas promesas cuando estamos orando, confiando en que Él, por su carácter, por quién es Él, las va a cumplir? ¿Nuestra fe nos trae paz en el corazón? ¿Paz cualesquiera que sean las circunstancias? ¿Paz con otras personas? ¿Paz con Dios? Y aquí empieza la parte difícil. ¿O es eso que llamamos fe no más que una superstición? Imaginación sin fundamentos. Es decir, lo que creemos de Dios y sus caminos nos deja más preocupados, más frenéticos, más angustiados. ¿Nuestra fe nos sostiene durante periodos de crisis o da paso a más presión? Y son preguntas que debemos considerar con calma, recordando las diferentes circunstancias por las que hemos atravesado, porque es fácil decir en ese momento, sí, tengo fe, estamos en la iglesia, sabemos que es la respuesta correcta, pero a lo largo de nuestra historia, ¿cuál es el fruto de la fe? ¿Existe acaso la posibilidad de que estemos engañándonos a nosotros mismos? Con la mejor intención, no, no por impresionar a los demás, pero ¿existe acaso esta posibilidad? Vamos a orar. Padre, al acercarnos a este tema que es central en la vida de los cristianos, Señor, en nuestra vida, te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Señor, que nos dé luz, Que tú nos hables, Señor, porque queremos escuchar tu palabra. Que nos des entendimiento porque queremos saber qué hacer, qué quieres que hagamos. Danos la voluntad porque queremos seguir tu camino. Padre, ayúdame en este tema delicado para poder compartirlo de una manera clara y de acuerdo con lo que está escrito en tu palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hablar de la fe es fácil. Fe, todos podemos decir algo acerca de la fe. Solamente son dos letras. Y todos los domingos, si no es que más, con más frecuencia, hablamos de la fe. Pero entre más fácil son las cosas, o más fácil parecen las cosas, más simples son las cosas, más difícil es explicarlas. Por ejemplo, una cosa compleja, un auto. Decimos, bueno, ¿qué es un auto? Y todos podemos dar varias definiciones, varios aspectos, mecánicos, de transporte, etcétera, etcétera. Pero si yo les digo, ¿qué es el color azul? Todos sabemos que es el color azul, pero nos faltarían palabras para describirlo. Es un color, y los que son más dados a la ciencia nos podrían decir el espectro, en la zona del espectro de luz donde se encuentra, pero no nos diría mucho a las personas. Y a veces pasa lo mismo con la fe. Estamos tan familiarizados con ella como cristianos, y lo hemos a veces simplificado tanto que hablar de fe es confuso. Y la fe es central en la Biblia. De hecho, cada libro, todos los libros de la Biblia, cuando menos alguna vez, utilizan la palabra fe en el original. Y algunas veces se traduce como fe, algunas veces como creer, algunas veces como confianza, lealtad, firmeza, etc. Pero la palabra fe es central y es esencial en la vida de los cristianos. De hecho, Pablo, cuando se refiere a la fe, dice que es una de las tres virtudes que permanecen. Cuando está hablando del amor, ¿recuerdan? Dice, ahora pues permanecen estas tres. De hecho, en la versión que uso dice, estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Entonces vemos que la fe es algo importante, junto con la esperanza y el amor. Pablo, en Gálatas, nos dice que es parte del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y continúa la lista. No solo eso, sino cuando empieza el movimiento de reforma, el movimiento en que dejan los castigos atrás, dejan las penitencias atrás, porque están convencidos de que la enseñanza de la gracia es central en la Biblia, una de las cinco pilares de este movimiento de reforma es la fe, conocida como sola fide, junto con sola gracia, sola escritura, solo Cristo y solo a Dios la honra y la gloria. Entonces vemos que la fe para los cristianos es algo inevitable. Pero debemos preguntarnos, bueno, ¿cuál es el origen de la fe? ¿Yo puedo generar la fe? ¿Yo puedo confiar y decir, confío, confío, confío, debo confiar, y tener esta autoprogramarme, autoconvencerme de que creo algo, o es algo que viene de afuera, es algo que Dios o el Espíritu Santo me da? Porque muchas veces decimos, tengo fe, tengo fe. Y es esta acción de pensamiento positivo de sí se puede, sí se puede, sí se puede, voy a lograrlo. Y confundimos eso con fe. ¿Pero es eso lo que enseña la Biblia acerca de la fe? Jesús, hablando de la fe, nos dice que si tuviéramos la fe de un tamaño de mostaza, dice Mateo 17, les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a una montaña, muévete de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Y cuando escuchamos estas palabras, no sé ustedes, pero si son como yo, en algún momento estuvimos tentados a utilizar este poder casi como de los Jedi para pedir lo que nosotros queríamos. Nada será imposible. Ah, quiero un coche nuevo, Señor, en el nombre de Jesús. tengo fe, voy a tener un trabajo que me va a pagar, voy a tener suficiente para pagar las mensualidades. No estudié, pero estaba leyendo la Biblia. Esto me pasaba mucho cuando iba en la secundaria y en la prepa, y entonces me iba a los jóvenes y dejaba de lado mis estudios y decía, Señor, tengo fe que tú me vas a ayudar. No he estudiado, pero tengo fe que me vas a estudiar. Que me vas a ayudar a pasar, perdón. ¿Y eso era fe o era simplemente un buen deseo? Estaba leyendo esta semana la vida de uno de los... de un gran teólogo que se llama Dallas Willard, y dice que él estaba dando clases en la Universidad de California, del sur de California, y llega su sobrina una vez y le dice, tío, ¿puedes orar por mí para que Dios me ayude en el examen? Y la primera pregunta que le dijo su tío, lo primero que le dijo su tío Dallas fue, si has estudiado voy a orar por ti, pero si no has estudiado no voy a orar por ti. Pero a veces nos pasa esto, ¿no? Queremos... como si fuera una fórmula mágica, algo como la fuerza de los Jedi, nuevamente, ¿no? Es lo que más se me ocurre. Sí puedo. Porque tengo fe. Porque estoy convencido. Pero, ¿qué quiso decir el Señor Jesús cuando estaba hablando de esta fe del tamaño de un grano de mostaza? Les dijo... concéntrense, saquen todos sus pensamientos negativos y crean que pueden mover la montaña. ¿O estaba sugiriendo que de alguna forma podían conocer tan íntimamente a Dios, conocer su poder, conocer lo que dice su palabra, conocer sus promesas, como preguntaba Packer, y saber que Él es fiel y cumple sus promesas? Yo creo que es la segunda. No está hablando de tú desarrolla esta fe poderosa, sino tú confía en este Dios que presentan las Escrituras. Tú confía porque has visto lo que ha hecho en el pasado. Tú confía porque Él siempre cumple sus promesas. Y volviendo a las palabras de Jesús, ¿cuáles fueron las montañas que movió Jesús? En la Biblia no hay ningún momento en el que Jesús mueva las montañas, ¿no? Nunca vemos eso. Las montañas que movió Jesús fueron enfermedades, fueron demonios, fue la vida misma. Las montañas que movió Jesús fue entregar su propia vida, despojarse de toda esta gloria que tenía como Dios para volverse humano, para humillarse. Si alguien me dice que movió... montañas, que me lo encuentre en la Biblia, sería espectacular. Lo más espectacular que yo veo, que a mí me gusta mucho, es cuando Jesús camina sobre el agua. Y fue para enseñar algo a sus discípulos. No fue para decir, hey chicos, miren, estoy inventando el surfing o el skiing, no sé, cualquier otra cosa. Los milagros de Jesús, las montañas que Jesús enfrentó, notemos esto, siempre fueron para dar bendición a otras personas. Nuevamente sanó enfermos, sanó leprosos, habló con leprosos, cambió la vida de las personas que eran rechazadas. No estaba hablando, es una parábola. Es algo que, o una hipérbola quizás más bien, una hipérbola, una exageración para dar un ejemplo. Jesús nunca utiliza la fe, nunca utiliza su poder para beneficiarse a él mismo. Cuando él está en el desierto, después de 40 días y 40 noches, se le aparece el diablo y le dice, y le sugiere cosas para su propio beneficio. Come, tienes hambre. Dice, no puedes cambiar, puedes hacer que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué? Porque sabía que ese poder que tiene de Dios, que ese poder que tiene por ser Dios, mejor dicho, no es para beneficio suyo, sino era para beneficio de los demás. Me dice, aviéntate, y para que vean los ángeles, y yo creo que esto va a ser de gran testimonio, a ver, va a estar volando y nadie ha volado. No lo voy a hacer. Bueno, póstrate y te entrego todo. No lo voy a hacer. La fe y los milagros de Jesús no fueron para beneficiarse a él mismo, sino siempre motivados, movidos por amor para beneficio de otras personas. Y más allá de eso, para la gloria de Dios. Y esto nos hace, me hace preguntarme, bueno, ¿qué montañas son las que yo quiero mover? Cuando hablo de fe, ¿cuáles son las montañas que yo veo y que yo quiero que se muevan, que sean removidas? Y me pregunto, ¿busco en realidad la gloria de Dios? Cuando yo estoy pidiendo constantemente en oración, porque la fe está muy ligada con la oración. Cuando estoy pidiéndole algo a Dios, ¿estoy buscando su gloria, la extensión de su reino, o estoy buscando única y exclusivamente, o la mayor parte, algo que me conviene? Cuando era más chico, una vez me dieron mi papá me enseñó a no comprar boletos de lotería, pero alguien una vez me regaló uno. Y mi pensamiento fue, ay, señor, si me lo gano, te doy el 50%. Y yo pensé que era muy generoso. Pero estaba haciendo un super negocio, ¿no? Estaba quedándome con la mitad. No estaba buscando la gloria de Dios. Estaba buscando quedarme con la mitad que Dios me iba a dar gratis. Cuando pedimos algo a Dios, ¿verdaderamente estamos buscando su gloria? ¿O estamos tratando de satisfacer nuestros deseos? ¿Busco mi beneficio personal únicamente, o también puedo ver el beneficio que esto traería a otras personas? Y no está mal pedir por nosotros mismos. El Señor Jesús nos enseñó, cuando le piden que enseñe a orar, a decir, danos hoy el pan nuestro de cada día. Es decir, satisface las necesidades físicas que estoy enfrentando. De hecho, esta semana estaba hablando con un amigo y estaba hablando de Pedro, y me dice, es que una de las oraciones más cortas es la de Pedro, cuando también quiere caminar sobre el agua, cuando ve a Jesús y le dice, si eres Dios, hazme que camine. Y dice, bueno, ven conmigo. Y la oración nada más es, Señor, sálvame. Pedro estaba preocupado por su vida. Y acude al Señor. Y Jesús lo salva. No está mal. Esto quiero que quede claro. Que pidamos por nuestras necesidades. Pero dentro de toda la oración del Señor, todo el Padre Nuestro, esa es la única frase a la que se refiere a mis necesidades. Todo lo demás es para la gloria de Dios, para santificación. Ayúdame a perdonar porque me cuesta mucho trabajo. Santificado sea tu nombre. Y podemos revisar toda la oración del Señor y un pequeño fragmento es para mí mismo. Todo lo demás es para la gloria de Dios, para otras personas, para crecimiento espiritual. Y dice el texto que la esperanza es la fe lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces, cuando estamos hablando de nuestras montañas, ¿qué es lo que esperamos? Porque lo que esperamos es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Lo que estamos pidiendo hace evidente lo que está en mi corazón, lo más importante que está en mi corazón. Jesús dijo, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y puedo estar pidiendo siempre, siempre porque mis hijos conozcan al Señor, o puedo estar pidiendo que siempre, siempre que mis hijos tengan éxito en la vida. Las dos cosas son buenas, pero ¿para dónde se va la balanza? Puedo estar pidiéndole al Señor que me ayude a entender su voluntad en medio del problema, o le puedo estar diciendo que simplemente resuelva el problema. Y lo vimos ahora con el COVID. Señor, que se quite el COVID, que no me dé COVID, que no me dé COVID. Pero pocas veces nos acercamos a Dios y decimos, ¿qué quieres que aprenda a través de esto? ¿Qué me quieres enseñar a través de esta prueba? ¿Qué debo aprender? Y a veces nada más queremos las soluciones inmediatas, nuestras necesidades más apremiantes, y nos olvidamos de la vida eterna. Nos olvidamos de lo que hay más allá de las promesas eternas de nuestro Dios. Porque nuestros deseos y ambiciones muchas veces solamente reflejan que estamos anclados a las ambiciones y a los deseos de este mundo. Señor, ayúdame a pasar el examen. Pero ayúdame a pasarlo para que cuando termine pueda ser de utilidad y de bendición para otras personas. Para que después de esto pueda conseguir un trabajo con el que yo pueda servir a otras personas y traer tus diezmos al alfolí. ¿Qué es lo que pedimos? Lo que estamos pidiendo es lo que refleja nuestro corazón y dónde está nuestra fe. Y a veces, en algunas iglesias, nosotros tratamos de mantener una parte balanceada, nos ponemos intransigentes y declaramos que esa casa que está aquí va a ser para la iglesia. O para el pastor de la iglesia, quizás no. Y cuando vemos y escuchamos muchas veces esto, si tenemos amigos o familiares o algunos de ustedes lo practican, veamos cuál es el contenido de estas declaraciones. Hay declaraciones. Primero, el único que declara en la Biblia, si uno lee la Biblia con cuidado, es Dios. Nosotros podemos pedirle y no declarar nada de acuerdo a las Escrituras. Busquen también y vamos a ver que no hay ningún tipo de este tipo de oraciones en la Biblia, ¿no? A veces lo confundimos, como dije hace rato, con este pensamiento positivo y si alguien hace una broma o si alguien dice lo contrario, no lo digas, no, ni lo pienses. Porque pensamos que eso es la fe. Vas a poner una piedra en mi camino. No lo digas. ¿Te enseña la Biblia que eso es la fe? Porque tengo que tener cuidado, porque debo reconocer, debo entender si mis planes están yendo en la misma dirección que los planes de Dios, o si están encontrados, o si se están separando. ¿Estamos seguros de que cada cosa que pedimos es de acuerdo con la voluntad de Dios, o es nada más con un deseo profundo de lo que yo quiero? Los milagros de Jesús, cada milagro, estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Por qué es Dios? Pero en el momento más difícil de su vida, cuando está orando en el jardín del Getsemaní, hay una pequeña bifurcación, porque él dice, si quieres, Señor, haz que no pase por esta amarga experiencia, que pase de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y debemos aprender a tener esta fe. No es mi voluntad, sino es tu voluntad. Y entonces mi fe empieza a tomar esta dimensión en la que estoy consciente de que aunque la experiencia sea amarga, Dios tiene un propósito en esta experiencia. Dios quiere ayudarme a crecer. Dios quiere que yo lo conozca personalmente en las dificultades. Porque solamente conocemos a los buenos cuando están pasando cosas difíciles. ¿Cuáles son los jugadores de fútbol que pensamos que son buenos? Los que aquellos en el último minuto dan el gol del gane. Hacen una jugada maestra. Si no, pues todos jugarían como yo. Nunca mete gol. Y cuando le pego se va chueco. Pero no, son aquellas personas que bajo presión hacen lo que deben de hacer. ¿Cómo conocemos a un buen médico? No al que me da una aspirina para que se me quite el dolor de cabeza, sino aquel que sabe específicamente cuál es la medicina, cuál es el tratamiento que debo seguir a pesar de las dificultades que presente el caso. Dios es por excelencia el ser más sabio, más amoroso y más confiable, en el que yo puedo simplemente descansar. Eso es tener fe. descanso en ti. Porque yo creo, Señor, que aunque esté pasando un momento muy difícil, tú estás haciendo algo más allá de lo que puedo ver. Y nos cuesta trabajo, la verdad es que cuando estamos atravesando estas situaciones, nos desesperamos, nos enojamos, clamamos a Dios, pero debemos recordar quién es Dios. Por eso es bueno conocer quién es Dios. Porque dice la Biblia que Dios quiere que maduremos, que crezcamos, quiere bendecirnos, quiere prosperarnos. Dice, tengo planes buenos para ti, dice la Biblia. Pero Él quiere que sea a su tiempo y a su manera. No como yo quiera. No cuando yo quiera. Porque dice el texto que Él es el creador del universo y Él como creador del universo, Él dispone de todas las cosas, de toda su creación para llevar a cabo sus planes. Y entonces, cuando oramos, ¿qué pasa? ¿No recibimos porque no oramos con fe, con esta fe de autoconvencimiento, o porque no oramos confiando en que lo que estoy pidiendo está de acuerdo con la voluntad de Dios? Dice Santiago, piden y no reciben porque piden mal. Piden para gastar en sus propios deleites. Y cuando estaba pensando esto, dije, es cierto, muchas de mis oraciones son para mis deleites. Son para tener, para que Dios siga proveyendo, para poder pagar la mensualidad de Netflix. Son que Dios siga proveyendo para comprarme un helado cada fin de semana. Y nuevamente, hermanos, no está mal disfrutar de las cosas que nos da Dios. Pero ¿cómo puedo a través de todas estas cosas buscar la gloria de Dios? Y es una pregunta difícil. Y es una pregunta que cada uno debemos preocuparnos por responder, porque no es una fórmula mágica. Haz esto y ya. Podemos verlo en el libro de Proverbios, ¿no? Cuando dice, no le contestes al necio. Y en otros versículos más adelante, otros capítulos, dice, al necio respóndele duro porque es lo que merece. ¿Por qué? Porque necesitamos sabiduría para entender. ¿Cuándo orar porque un enfermo se sane? Necesitamos tener sabiduría para saber cuándo Dios quiere que hagamos algo. Y nos vamos a dar topes porque la verdad estamos muy limitados en este aspecto. No podemos conocer completamente la voluntad de Dios. Y la otra cosa de la fe. Y lo leímos en Primera de Pedro. No voy a leer todos los versículos, pero voy a leer un par de versículos que hablan de la fe. Nuevamente, vean la cita en Pedro, es muy importante para entender lo que es la fe. Dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Entonces, primero tiene que pasar por esta prueba, o tiene que pasar por fuego para que tengamos oro. Si no, no hay oro. Dice, así también la fe de ustedes. La fe nace en las pruebas. La fe nace cuando yo estoy atravesando un momento difícil y Dios está conmigo y puedo entenderlo. Y aunque sea muy difícil, puedo confiar en que Dios está haciendo algo. Y dice, también la fe de ustedes que vale mucho más que el oro. Y el oro, tenemos que entender, en ese momento era el metal más precioso. Sé que ahora hay otros metales que son más caros porque son más escasos, pero no se conocían en ese tiempo. Pero el oro sigue siendo, de todas formas, valioso. ¿A quién le van a dar un kilo de oro que va a decir, no, la verdad no vale tanto? Prefiero que me des platino. No. El oro sigue siendo valioso. Y dice que nuestra fe es más valiosa que el oro. Y dice, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. ¿Y por qué es esto? Porque cuando atravieso estos momentos difíciles, puedo confiar en Dios. Y no es algo que yo esté trabajando y diga, oh, tengo que esforzarme. Simplemente, Señor, no lo entiendo, pero es tu voluntad. Señor, no me gusta, pero si es tu voluntad, ayúdame y dame fuerza. Eso es fe. No se trata de mover montañas, ¿no? Que salgan rayos. Dice más adelante, versículo 8, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Esto suena mucho como a lo que acabamos de leer en Hebreos, ¿no? Aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Pues están, y fíjense, el objetivo de la fe, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. La fe es para salvación, la fe es para ponerla en Jesús y decir, tú moriste por mí, yo puedo descansar porque estoy en tus manos. Primera de Pedro 1, del 7 al 9. La meta de la fe no es hacer milagros. La meta de la fe no es autoconvencerme de que voy a tener el mejor trabajo, de que voy a tener una casa más grande, que mis hijos van a tener una profesión más exitosa en la vida. Dice la Biblia que la fe, la meta de la fe es la salvación de las personas. ¿Por qué? Porque descansamos en Dios. Yo creo que Dios es creador del universo y que envió a su Hijo y que es santo y perfecto y que murió por mí. Si en todo momento estoy convencido de eso, cualquier circunstancia es mera circunstancia. Cualquier prueba, por dolorosa que sea y por mucho que me cueste atravesarla, puedo atravesarla no porque soy fuerte, no porque me he autoconvencido, sino porque mi fe y mi convicción están en Dios. Como Dios. No como un amuleto más. No como una fórmula mágica, sino en el poder eterno e ilimitado que Él tiene. Entonces, la fe no es un tema personal, no es algo que yo puedo hacer crecer. Es un tema teocéntrico. No es que yo me siente, tengo fe, tengo fe, tengo fe, no dudes, no dudes, voy a pasar el examen, voy a pasar el examen, voy a poder pagar los impuestos, voy a pagar... No. Fe es poder confiar en Dios para salvación y recordar que estamos en este mundo como peregrinos y que podemos pedir por nuestras necesidades y que Dios nos va a conceder, nos concede diariamente muchas bendiciones. Pero nuestra fe es la confianza que debemos tener en Dios porque conocemos quién es Dios. Y no lo conocemos de nada más de la Escritura, sino una experiencia vivencial. Porque pasamos tiempo en oración. Porque pasamos tiempo leyendo la Biblia. Y muchas veces nos quejamos, no tengo tiempo para leer la Biblia, es que estoy ocupado. ¿Qué pasaría si de pronto, Dios no quiera, nos dijeran que tenemos leucemia? Y que nos dijera el doctor, bueno, tienes que venir a tratamiento 3 veces por semana, 2 horas al día. ¿Saben qué? Iríamos. Encontraríamos el tiempo porque para nosotros es importante. Entonces las personas que usamos la excusa de que no tenemos tiempo, simplemente estamos reflejando, haciendo manifiesto que Dios no es importante para nosotros. Y no podemos esperar tener fe si no pasamos tiempo con Dios, si no conocemos a Dios. Algo de que hemos hablado Janel y yo algunas veces, es que yo estoy segura que si algún día, ya seguro, que si algún día tuviéramos un problema gravísimo, Janel siempre lucharía porque estuviéramos juntos. ¿Por qué? Porque la conozco. Porque hemos pasado diferentes situaciones, hemos hablado del tema y conozco su carácter. Yo estoy seguro de eso. No le voy a decir yo, ¿sabes qué? Ya estoy muy cansado. ¿Qué tal si cada quien por su lado? Y no me va a decir, ella segurísimo nunca me va a decir, ah, está bien, yo también he estado pensando lo mismo. Y me va a decir, Memo, ¿qué estás pensando? Hicimos una promesa delante de Dios. Y entonces, de algo que no me preocupo, casado con Janet, es que ella tampoco va a llegar y decirme, Memo, ya me voy porque, ¿sabes qué? México no me gusta, o no sé, porque no me has comprado unos patines, qué sé yo, cualquier cosa. Y si algún día pasara, ya está segura de que yo haría lo mismo. ¿Qué te está pasando? No podemos ir para allá. No le gusta a Dios. ¿Por qué? Porque nos conocemos. Y tenemos diferencias, sí, y a veces nos peleamos. Pero es este contacto personal de conocerla profundamente que me da esta seguridad. ¿Qué seguridad tenemos con Dios si no pasamos tiempo con Dios? Y ahora la aplicación. La fe es acción. El último título de su hoja de trabajo. La fe no es algo entonces de autoconvencimiento, si puedo, si puedo, si puedo. Se va a mover la montaña, se va a mover la montaña porque Jesús dijo que movería una montaña. Los siguientes versículos van a tener una lista de quienes conocemos como los héroes de la fe. De personas que hicieron algo. Están allí porque hicieron algo. No nada más porque pudieron mover montañas. Hicieron algo. Y generalmente lo hicieron en momentos difíciles o en situaciones inesperadas. Y a veces, ese hacer algo es esperar cuando todos están esperando que te estés moviendo. Espera. Conoce que yo soy Dios. Y para eso se necesita mucha sabiduría. Para eso se necesita conocer a Dios. Porque todos sabemos cosas intuitivas. Por ejemplo, robar es malo. Pero a veces, ¿qué estudio? Y bueno, nosotros ya estudiamos. ¿Dónde trabajo? ¿Dónde vivo? ¿Con quién me caso? Y todo esto es que hay que estar en sintonía con Dios. ¿Por qué la fe es acción? Porque cuando estamos seguros de que algo va a pasar, reaccionamos o nos prevenimos. Si supiéramos que mañana la gasolina va a duplicarse en precio, estuviéramos seguros de que... Bueno, si escuchamos que la gasolina va a subir, los que crean eso van a ir a hacer una cola de 4 horas para prevenirse. Eso es creer. Actuar cuando sabes algo. Eso es tener fe. Si sabes que el dólar se va a triplicar su valor en 2 semanas, pides mucho dinero prestado y compras dólares. ¿Por qué? Porque estás convencido de algo. Pero si tú estás seguro, si alguien, nada más te llega el señor, el que vende los tamales, y te dice, va a subir la gasolina, escuché. ¿Qué va a saber él? No sabe de economía. Se la pasa leyendo, no sé, publicaciones baratas. La fe nos mueve a hacer algo. Y nuevamente Santiago pregunta, más bien dice, bueno, ¿tienes fe? Muéstrame tu fe, pero no tienes obras. ¿Cómo puedes enseñarme tu fe si no tienes obras? Yo te voy a enseñar mi fe por mis obras, por lo que estoy haciendo. Queremos que la fe mueva montañas, pero no estamos dispuestos a movernos nosotros mismos. Queremos que la fe quite todos los problemas que tenemos enfrente de nosotros, pero no nos movemos nosotros para leer la Biblia, para orar, para ayudar a nuestro prójimo, para pedir perdón cuando es necesario. Y aquí la pregunta difícil. ¿Qué historias puedes contar de tu fe? Porque si vemos a Abraham, vamos a ver historias de fe. Nos va a costar muchas historias. Si vemos a Sansón, si vemos a Moisés... ¿Qué historias tenemos cada uno de nosotros y que pudiéramos contarle a una persona y decir, esta es evidencia de mi fe? Y yo creo que aquí es donde muchos... ¿Qué le cuento? ¿Qué le cuento? ¿Qué le cuento? ¿Puedes contarlas con la mano? Son poquitas. ¿O abundan historias de fe en tu vida? Y nuevamente, no se trata nada más de hacer cosas por hacer, para contar cosas. Es hacer algo y ver la bendición de Dios en ese algo. Y aunque sea adverso, decir, crecí y te conocí más. Lo que dijo Job al final de todas sus penurias. Te había oído, pero ahora te conozco cara a cara. Todas sus penurias no fueron nada más por lo que Satanás quiso hacer. Porque el último fin fue que Job conociera mejor a Dios. Lo que el diablo lo intentó para mal, lo planeó para mal, Dios lo usó para bien, como hubiera dicho José siglos, bueno, también en el Antiguo Testamento. Dicen que Job fue el primer libro, que, de los primeros libros que se escribió. Pero en fin, ¿qué historias podemos contar? Y decirle a nuestros hijos, mira, una vez pasó esto, y bla, bla, bla, y vimos la mano de Dios. Y vimos un milagro de Dios. Y la fe tiene resultados distintos. No podemos esperar siempre lo mismo, algo mecánico a corto plazo. Es decir, una persona por su fe va a trabajar y su jefe le dice, ¿sabes qué? Quiero que mientas en mi declaración de impuestos para ahorrarnos a la compañía unos cuantos millones de pesos. Y la persona por fe va a decir, mira, ¿sabes qué? Soy cristiano, no puedo hacerlo. Y puede haber dos resultados totalmente distintos. Esa persona puede, por un lado, ser promovida porque el jefe ve integridad. O esa misma, u otra persona en esa misma situación va a ser corrida por desobedecer a su jefe. Las dos son posibles y Dios sabe por qué. ¿Por qué nosotros tenemos libertad cuando en otros países están muriéndose por tener fe? Porque Dios lo, así, porque para Dios es, porque es el plan perfecto de Dios. Y nos podemos hacer muchas preguntas, pero nuestra fe no podemos esperar siempre como, tengo fe, entonces todo va a ser color de rosa. Podemos estar en el hospital pidiendo por la sanidad de una persona que tiene cáncer o algo terminal. Y muchas veces ha pasado que los médicos quedan todos confundidos y dicen, no sabemos cómo pasó, pero esta persona sanó. Algunas otras veces estamos orando con la misma intensidad y la persona fallece. Pero en el fallecimiento, si la persona tiene fe, encuentra el consuelo de Dios. Entonces no es una fórmula mágica, no es que todo va a ser color de rosa, sino es que en cualquier circunstancia puedo confiar en Dios. Y el final último, el resultado último, sí es igual. Y es a veces uno que no vemos a simple vista, pero es crecer en el conocimiento y en mi relación íntima con Dios. Dice la Biblia que conocer a Dios es el principio de la sabiduría. Y cuando comenzamos a tener sabiduría es porque empezamos a ver el plan de Dios más como su plan, más que adaptar el plan de Dios a mis conveniencias. Tenemos que entender los tiempos que estamos atravesando, las circunstancias que estamos atravesando. Debemos aprender a confiar en su amor, aunque a veces no entendamos los resultados. Señor, pero ¿por qué? No entiendo por qué, pero confío en que es para bien, porque tú eres un Dios de amor. Y para ir cerrando es la enseñanza del Señor Jesús. Cuando Él dice, danos hoy el pan nuestro de cada día, empieza pidiendo, venga tu reino. Señor, que tu reino esté entre nosotros. Ceder mis deseos a los deseos de Dios. Yo quiero una casa más grande, Señor, pero si tu deseo es que viva en esta casa y que aprenda a ser humilde, lo voy a hacer. Y si yo creo que necesito una recámara más grande para poder poner toda mi ropa, quizás entonces tengo demasiada ropa. Debemos aprender a pedir para que mis deseos estén de acuerdo con los deseos de Dios, con la voluntad de Dios. Y sabiendo esto, escuchemos nuevamente el texto que escuchamos esta mañana, que se encuentra en Hebreos 11, del 1 al 3, y leo la nueva traducción viviente, simplemente para cambiarnos un poco las palabras y que nos despierten cualquier cambio que hay. Pero puedes leerlo en Reina Valera o en Nueva Versión Internacional, cualquiera que tengas. Pero dice así la palabra de Dios. La fe es la confianza de lo que en verdad sucederá. Aquello que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de buena reputación. Y el rato, y los próximos domingos vamos a estar hablando de ellos. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Esa es la fe. La fe que nos invita a descansar en Dios. Y la verdadera fe es un fruto del Espíritu. Es un regalo de Dios, no es autoconvencimiento. Y solo podemos cultivarla cuando conocemos a Dios de una forma personal e íntima. No es un conjuro mágico, como hemos dicho, que nos permite acceso a todos mis deseos, sino un reflejo del conocimiento de la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere hacer en mi vida a través de las diferentes circunstancias que me toca vivir. Podemos presentar nuestras necesidades a Dios y nuestros deseos a Dios, confiando en su misericordia y en su sabiduría. Y como Jesús, aprender a someternos a su voluntad. Dios es soberano y es todopoderoso. Dios dispone de todo porque es su creación. Dios es sabio y Él conoce lo que es mejor para cada uno de nosotros, para mí y para ti. Dios también es amor que busca el bien para ti y para mí. Dios desea nuestra prosperidad y nuestra salvación sobre todas las cosas. La fe es altamente valiosa, más que el oro, y su fin no es manipular a Dios, sino llevarnos a una salvación y una vida eterna con Él. La fe mueve montañas, como dijo Jesús, pero comienza moviendo nuestro corazón y acercándolo al corazón de Dios. Y a partir de ese momento, nuestras obras y nuestras historias van a dar evidencia de que nuestra fe está sólidamente arraigada en Dios, en quien podemos depositar toda nuestra confianza. Esa es la fe de la que habla la Biblia, y esa es la fe que debemos desarrollar. Vamos a pedir a Dios que nos dé fe. Padre, ayuda nuestra falta de fe. Ayúdanos, Señor, a desarrollar una fe saludable y robusta, basados en tu palabra, en tus promesas, Señor, en tus advertencias. Ayúdanos, Señor, a crecer. Señor, quita estas ideas manipuladoras de nuestra mente. Danos sabiduría para entender tu voluntad. Y sobre todo, Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Que podamos confiar en ti. Que las circunstancias no nos dobleguen, sino que podamos enfrentarlas como David enfrentó a Goliat. Fortalécenos, Padre. Danos una perspectiva conforme a tus planes. Y que podamos descansar sabiendo que tú nos amas. Y que tú nos pides que nos acerquemos a ti con fe, porque eso es lo que te agrada. En el nombre de Jesús, que murió dando su vida para salvar la nuestra. Amén.